Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanas, con ciudadanos, caballeros todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Esto a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos a nombre del gran equipo que encabeza en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de información Javier Pereira, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción de este espacio Wilitza Arcaya, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que nos pueden seguir en vivo y en directo a través de la señal que se emite en rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Tanto así que ahora también nos pueden ver a través de la señal de Periscope. Se meten en Twitter, la cuenta de la estación, que es @rcr750, y allí consiguen el enlace a través del cual nos pueden ver en vivo y directo a través de nuestra cuenta en Periscope. Bien. Pueden entrar también a lacabilla.com y allí consiguen todas las emisiones anteriores del programa, como por ejemplo el programa de ayer con Eric del Búfalo, que ha tenido bastante solicitudes a través del Twitter. La gente lo ha estado pidiendo mucho y allí tienen ese programa para que lo disfruten cuando tengan un momentico libre. Antes de arrancar el programa, caramba, agradezco sobremanera, y lo hago a título no solamente personal, sino inclusive de Daniel, a la amiga Carmenchu, que me dejó aquí un mapa de Venezuela, pero que tiene una particularidad. Este mapa de Venezuela es de chocolate. Carmenchu estaba con nuestra amiga Verónica Oliveros en el espacio Sin Estrés y nos dejó esto que es una obra de arte, pero que además es doblemente importante porque es comestible. Y con esto, con estos problemas, uno con el chocolate inclusive se puede aliviar un ratico. Hay el día de hoy, y voy a hacer una observación muy genérica quizá, desprovista de teorías, desprovista de mayores análisis o mayores cosas, algo que es evidente. Yo estuve en la mañana en la Universidad Simón Bolívar bajando hacia Caracas, estuve muy temprano en la Simón Bolívar y regresé a mediados de la mañana, y ya en la parte que empalma hacia la Plaza Venezuela, donde se bifurca la bajada de Tazón o la Valle Coche, mejor dicho, hacia la parte que va hacia el este y la que viene hacia Plaza Venezuela. Bueno, la parte, el distribuidor que toma la ruta hacia el este estaba completamente colapsado a esa altura. Estoy hablando de los Chaguaramos, del estadio universitario por allí. Y viniendo para acá, para la emisora, bueno, veo que la situación sigue pesada en la autopista. Me consigo además, cuando vengo por la autopista en sentido este-oeste, a la altura más o menos de San Agustín, que hoy le dio por trabajar a los empleados, las cuadrillas estas de la Alcaldía de Libertador, me imagino yo. Estaban hoy asfaltando las calzadas allí, las partes del hombrillo de la autopista. Una gente que nunca trabaja, que los huecos en la ciudad abundan, que el asfalto aquí está en impeorables condiciones, pero que hoy llamativamente, les dio por asfaltar y por trabajar y por colapsar de una vez el tráfico, ¿no? Bueno, ¿y cómo no hacerlo? El día de mañana está planteado, y ustedes lo saben mejor que yo, una movilización de calle. Se ha llamado a la ciudadanía. Tengo un problema con el retorno acá. Ustedes verán que me quedo como en el aire de repente, pero es que tengo un problema con el retorno acá de los audífonos. Bueno, se ha llamado a la ciudadanía a que, en definitiva, por encima del sentimiento partidista, por encima del sentimiento vinculado a uno u otro dirigente, salga a exigir sus reclamos Y hemos visto sectores que han sido incluso muy críticos con la Mesa de la Unidad, y podría hasta incluirme yo en esos sectores, que no es que yo me dedique como deporte profesional a criticar a la Mesa de la Unidad, porque cuando acierta lo digo y cuando no acierta también lo digo, y creo que ese es más o menos el rol que tiene uno. Bueno, esos mismos sectores que en momentos han sido muy críticos han dicho que lo de mañana es ineludible, que la gente el día de mañana tiene que salir a manifestar por varias cosas, entre ellas por las que decía, por ejemplo, Eric del Búfalo ayer, porque mientras hay, y ya me voy a referir a ello, en la OEA un movimiento que sigue apuntando a la preocupación que mantienen algunos países sobre el caso venezolano, bueno, mientras eso sucede, aquí tiene que haber una muestra de que quienes vivimos acá en Venezuela estamos preocupados por lo que aquí ocurre y tenemos, sobre todo, la disposición a actuar en consecuencia con lo que se hace afuera. No se puede esperar que el cambio en Venezuela venga solamente de afuera. Este es un asunto que sí, yo he dicho, pasa, como dicen algunos analistas, por resolverlo uno mismo, pero pasa también por esos escenarios internacionales. No es primera vez que decimos esto. Frente a eso, bueno, las declaraciones son ya las de ocasión. Diosdado Cabello se ha radicalizado nuevamente. Nicolás Maduro hizo su cadena el día de ayer, se disfrazó de militar, de miliciano. El gobierno anda más o menos en una onda de radicalización. Y yo lo he dicho el día de ayer, que me parece extraño, porque todos los acontecimientos de las últimas semanas parecen apuntar en dos direcciones, que pueden ser complementarias incluso, ¿no? Y en primer lugar, hay una dirección que apunta, por ejemplo, a pensar que el gobierno, y esto es más que evidente, bueno, no tiene una forma de acometer movilizaciones populares exitosas, de que no se puede hacer el chavismo como se hacía antes, de que el chavismo fielmente entendido, como era el chavismo con Chávez, ese chavismo dadivoso que podía repartir, no existe. Y entonces al chavismo le queda más que apelar a esta faceta represiva, yo lo decía el día de ayer. Pero además hay un segundo factor, que lo barajamos en la conversación de ayer también, que tiene que ver con pelones que son al menos extraños. Ese pelón de Michael Moreno de comerse la luz en días pasados. Y no es que solo se come la luz y prácticamente anula la asamblea, la deja como una cosa nominal que existe allí en como un jarrón chino apartado en la esquina de la casa. No, es que luego trata de remendar el capote. Y entonces dice, no, esto no es así, sino que es asado. Y entonces Maduro echa para atrás también. Y a eso le podemos unir lo de la fiscal. Y así, hay distintos grupos de poder en el chavismo jugando. Y ahí parece, grupo, a mi modo de ver, hay grupos de poder que parecen estar jugándole para atrás a Maduro. Yo no sé con qué intenciones. Yo no sé si con la idea de precipitar a Maduro al precipicio. Yo no sé si con la idea de cobrar fuerza dentro del forcejeo interno. Yo no sé con qué miras. Pero eso parece estar allí. Yo no sé si las dos cosas están pasando al mismo tiempo, si lo que ocurre, lo que hemos visto, es más por lo primero o más por lo segundo, por los grupos internos, que por el mismo desgaste de este chavismo, como es entendido. Entonces, en el medio de esa situación, bueno, se ha desarrollado una fuerza casi que inercial, una fuerza que trasciende inclusive a la conducción política de la Mesa de la Unidad y de las partes constituyentes de la misma, que son los partidos y los líderes que la integran. Hay un reclamo vivo en la ciudadanía. Hay una especie de llama que se reavivó luego de que esa llama en septiembre del año pasado estaba muy, muy viva y luego pasó a una etapa como de postración, una etapa de apagado, de desincentivos, de una especie de apagón generalizado de los ánimos de la gente. Eso ha vuelto. Y lo digo inercialmente porque ni siquiera es que, bueno, ha sido una cosa que Se trabajó mucho. Sí, luego los líderes de la unidad han hecho un trabajo, ¿no? Se han montado en la ola y creo que han actuado bien en consecuencia. Pero eso fue cobrando su espacio y eso está allí. Y creo que no es hora de cometer viejos errores. Creo que no es hora de desperdiciar el autobús. Creo que no es hora de dejar de pasar la oportunidad. Porque mientras Maduro se radicaliza, bueno, el sentimiento de cambio va como creciendo y va como apuntalándose. Va como cobrando espacio y no hay manera de reprimirlo más que con amenazar, más que con decir que va a haber muerto, más que con decir que va a haber patinata sobre un sangrero, como ya lo han dicho y no han tenido empacho en decirlo. Y eso yo creo que sería una jugada costosísima para Maduro en términos internos y externos sobre todo. ¿Cómo justificar un muertero que ya tienen 5 muertos encima, por cierto, de la semana pasada, y ya tienen más presos políticos. Entonces, ya se le van subiendo los costos a la represión, y eso es, creo, muy importante. En medio de esa situación está planteada la jornada de mañana, donde, por cierto, RCR va a cubrir de comienzo a fin esa jornada y va a haber comentarios durante todo el día sobre esos acontecimientos. Bienvenido, Daniel. Gracias, Omar. En efecto, estaremos mañana en ese operativo. Yo estaré en las horas de la mañana en la salida de la marcha, cuyo punto inicial es el suroeste de la ciudad. Entiéndase Montalbán, La Paz y la Avenida Páez. Eso será en horas de la mañana. Y en horas de la tarde estaremos acá frente a los micrófonos. Debo enviarle un saludo cordial a una buena cantidad de oyentes que tenemos y que nos han hecho saber su sintonía en la Avenida Fuerzas Armadas. Ahí tenemos un núcleo duro, cabillero. De resistencia. Que les agradecemos mucho su sintonía. Nos enviaron su reporte de sintonía con Argenis Barreto. Entonces, bueno, saludo a los vecinos de allí. También debemos, tengo que saludar, mira, tenemos una buena cantidad, una importante cantidad de oyentes en el 23 de enero. Yo me lo han hecho saber directamente. Una gente que lo ve a uno en la calle. Y que sé que son del 23 de enero porque lo veo en la zona y en las paradas que se destinan allá y que le hacen llegar su reporte de sintonía. Igualmente, a esa buena cantidad de oyentes que tenemos acá en cerquita, en la Cota 905 y sus zonas aledañas y circunvecinas. Gracias a todos por esa sintonía. Debo saludar a una de las oyentes más fieles que tenemos, que está hoy de cumpleaños, a nuestra amiga Rosa de Macuto, que cumple años hoy 18 de abril. Saludos, Rosa, feliz cumpleaños. Saludos, Rosa, felicidades. Y te digo, como diría María Corina, el deseo que le doy yo a todo el mundo, que este sea tu último año, tu último cumpleaños en dictadura. Un gran abrazo a nuestra querida amiga Rosa de Macuto. Y, por supuesto, yo tengo que solidarizarme de todas las formas posibles con José Manuel Olivares y su familia, luego del atropello que sufrieron ayer por estos esbirros que de paso ni se identifican, sino que llegan a las trancas y barrancas, a la casa de su mamá, a intentar amedrentar, que sea buscarlo, etcétera, etcétera. Bueno, no es mejor, si quieren ubicar a José Manuel Olivares, él es bastante activo por sus redes sociales y siempre dice dónde está. Quiere decir entonces que esta gente es muy inepta en caso de que estuviesen buscando, o simple y llanamente lo que querían era hacer una labor de malandraje, de malandreo desde el poder del Estado. Y esas cosas no pueden pasar bajo la mesa, porque aquí hay una labor bien armada en contra de ciertos dirigentes, por supuesto, para intentar poner contra la pared a los que han sido más visibles en las actividades de protesta y que se han dejado ver, en efecto, protestando. La orden no solamente es al que proteste denle palo, sino que al que salga a liderizar protestas, persíganlo. Y eso ha quedado perfectamente claro en distintos casos, como el de José Manuel Olivares, con lo que le ocurrió ayer, que ya vendría siendo más o menos como la segunda situación, porque ayer le allanan la casa a la mamá, o se le meten a la casa a la mamá, o se intentan meter. Pero previamente, en la protesta que hubo en Vargas, bueno, lo cayeron a palos a él también. Sumado a eso, lo que le ocurrió las amenazas, persecuciones y señalamientos contra Freddy Guevara, que también ha estado bastante activo. Los señalamientos, persecuciones, etcétera, y agresiones ya en el caso de Juan Requesén, al cual, bueno, faltó poco para que le sacaran un ojo uno de estos malandros asalariados de los colectivos. Y así en distintos casos, como el que vamos a revisar hoy al regreso de la pausa, cuando hablemos del tema de los morochos Sánchez, víctimas de una componenda de las que nos tiene acostumbrado, a las que nos tiene acostumbrado este régimen, que lo único que sabe es armar montajes, porque ya investigar, lo que se llama investigar, no lo hacen. Y además de eso, hay algo que por supuesto conversaremos con uno de los abogados cuando conversemos vía telefónica, que ya hay gente que no se quiere retratar en los montajes. Y entonces ya la fiscalía como que deja claras ciertas cosas. Y los funcionarios del CICPC, Medicina Legal, etcétera, dejan claras ciertas cosas. Yo tengo un poco de experiencia personal en eso, porque debo decirles, y creo que no lo había comentado antes, que cuando yo sufrí la agresión, el batazo hace en el año 2014, cosa que denuncié en la fiscalía, y la fiscal desaparecida, antes de desaparecer, tampoco lo investigó. Yo recuerdo cuando yo tuve que ir a la División de Medicina Legal, de la evaluación forense, y yo recuerdo cuando yo hago el relato, cuando revisan la tomografía y las placas y las cosas, el médico y él, por supuesto, atendiendo los casos de rutina que normalmente puede atender allí, pero cuando él ve la placa y ve la magnitud de la cosa, me ve y me pregunta qué fue lo que pasó, y su impresión fue verdaderamente particular, cosa que nunca se me ha pasado. Y creo que ahorita, sin duda alguna, si hay un momento para deslindarse de los atropellos, es ahorita. Cuando ya vamos al corte comercial, yo tengo que decirle a la gente que anda montada en ese tipo de cosas que no hay suficiente represor para parar a toda una ciudadanía dispuesta a la libertad. Pero también deben saber que no hay suficientes cárceles para todo aquel que se suma a una jornada de protesta en conquista de la libertad. Y tampoco hay suficiente avión y suficiente barco para que todos los represores se vayan. Revisen los casos en la historia. Los que se van son los muy poquitos. Y a veces se van y los mandan a buscar otra vez. Así que es hora de reflexionar para muchos. Vamos a ir al corte comercial. Al regreso, nuestra sección de los presos políticos. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Martes de Presos Políticos, nuestra sesión de todos los martes. Desde ya hace un buen rato tenemos aquí esta sección. Y siempre decimos que quisiéramos que no hacerla más, no porque no queremos hablar de los presos políticos, sino porque nos gustaría que no hubiese más presos políticos. Pero el régimen se encarga todas las semanas, prácticamente, de engordar la lista de los presos políticos, y eso nos obliga a mantener esta sección. Tenemos vía telefónica al abogado Joel García. Él es el defensor de los hermanos Francisco Alejandro y Francisco José Sánchez, los ya plenamente conocidos gemelos Sánchez, militantes de Primero Justicia, presos por el régimen. Buenas tardes, abogado García, ¿nos escucha? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Omar. Saludos, muy bien. Muchísimas gracias por podernos atender. Yo quisiera saber, en principio, se entiende que lo que ha conocido todo el mundo es que a los muchachos, a los hermanos Sánchez, los capturaron en un momento en que no estaban haciendo nada. Ellos no fueron capturados en flagrancia, no estaban cometiendo ningún delito. Y son objetos de torturas para que lograran los represores obtener de ellos una confesión. ¿Podría usted decirnos, si está a su alcance, de qué tortura fueron víctimas los hermanos Francisco Alejandro y Francisco José Sánchez? Bueno, como comenzaste diciendo, ellos fueron aprendidos en la zona de Montalbán y Caracas. Lo que reflejan las actas de investigación penal del Servín dice que ellos estaban en una protesta violenta arrastrando los objetos contundentes a la Comisión del Servín. Uh-huh. Totalmente incierto, puesto que en ese momento no se desarrollaba ninguna protesta violenta en esa zona de Montalbán. Uh-huh. Ahora bien, ellos fueron llevados al Servín el día jueves 13, lo aprendieron. Vamos a tratar de mejorar la llamada porque tenemos algunos problemas allí para comprender lo que nos indican. Pero en efecto, lo que nos dice el abogado García, es que no se encontraba en ninguna protesta, sino que fueron capturados, secuestrados, desde mi punto de vista, por fuerzas, por represores, funcionarios represores del régimen, cuando visitaban a un pariente en el sector Montalbán. Uh-huh. Entonces, allí lo capturan y ahí no había ninguna protesta. Entonces, ¿cómo capturas tú a una persona en Montalbán y la culpa es de estar en una protesta en otro sitio? Abogado García, creo que ahora sí lo escuchamos mejor. Ok, fíjese bien. Lo capturan en Montalbán. Ajá. Él estaba acompañado, uno de ellos está acompañado de su novia, su padre, un amigo, uh-huh, y de su hermano. Por supuesto que es totalmente incierto de que había una protesta violenta en ese momento en Montalbán. Uh-huh. Fue llevado a Sebín el jueves 13. Le digo que se un llevado a Sebín porque de esto nos conocemos posterior, que reveló, le emite unos tweets diciendo que tenían preso a unos golpistas, terroristas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ellos estuvieron comunicados el día sábado. Tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, con uno de ellos y después con otro, en las instalaciones del CICPC, de la División contra Terrorismo, puesto que ellos trataban de que su padre negociara con ellos o influenciara de manera que ellos admitieran o sostuvieran que ciertos diputados, ciertos dirigentes del Partido Primero Justicia habían financiado la quema de las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en Chacao. Uh-huh. Por supuesto que a eso no accedieron, ni los padres ni la defensa les recomendó de que no era prudente eso, que eso si era mentira no había que aceptarlo, y en vista de ello, bueno, decidieron ponerlo a la orden del tribunal. Pero el problema está de que sí existe un video que el presidente Maduro lo ha revelado ya en dos oportunidades, lo ha publicado, que a uno de los morochos, especialmente Alejandro, luego de que lo amarraron, lo guindaron con esposas de un tubo, tuvo tres días montado en ese tubo, durmiendo de esa manera, lo obligaron a inculpar o a incriminar a varios diputados y a dirigentes de ese partido. Ellos le leyeron un guión, para que recitara eso. Igualmente lo obligaron a que lo escribiera, de su puño y letra, el mismo guión. ¿Con qué intención? Porque no son los morochos el trofeo que ellos quieren. El trofeo es los diputados y el propio Partido Primero Justicia. Uh-huh. En la audiencia que sostuvimos ayer, ellos declararon, le explicaron al juez todas las torturas de que fueron objeto, sobre todo psicológicas, al extremo de que ambos muchachos coinciden en que prefieren estar en la PGB, en Tocoró, en el penal más horrible que tenga Venezuela, menos que estar en el Sebín. Claro. Tienen horrores, están pidiendo tratamiento psicológico porque ambos tienen como lo que se llama un shock postraumático. Uh-huh. Fueron horriblemente torturados y les influenciaron que nos dijeron que ellos sienten que habían perdido como 50 años de su vida. Sin embargo, los muchachos ayer, después que le dieron el veredicto de ser trasladado a Tocorón, eso le dio tremenda alegría. Dijeron, uh-huh, bueno, no volvemos a Sebín. Imagínate la magnitud del daño que le habrá hecho a Sebín a esos muchachos que prefieren estar en Tocorón. Estamos hablando, abogado, y esto es escalofriante, estamos hablando de unos muchachos que estuvieron detenidos apenas un par de días y que, como usted mismo lo relata, prefieren ir a la peor de las cárceles, la que tiene la peor fama de toda Venezuela, además por el control del Pranato y todo lo demás, que quedarse en el Sebín. Y hay un hecho que me llama la atención, creo que de unas declaraciones que usted mismo ha ofrecido previamente sobre este caso, que tienen que ver con dos cuerpos o dos componentes del Estado que tienen participación en el proceso, pero que no terminan sacando los videos, porque como usted ha dicho, los videos los saca es Maduro, en la cadena nacional esta que vimos. Es el Sebín quien dice, yo no saqué los videos, yo no di autorización para los videos, y tampoco la fiscalía dice que dio autorización para los videos. Maduro parece que se arroga la potestad de utilizar la prueba incriminatoria, o lo que él considera una prueba incriminatoria, y la saca. ¿Cómo queda esto si no lo pidió la fiscalía, si el Sebín no lo dio? ¿Cómo queda esto en el caso de Maduro? ¿Por qué Maduro hace esto? ¿O qué es lo que sucede en este caso? Bueno, el presidente cuando dio su alocución del domingo, él dice que él tenía autorización no del Sebín, sino del Poder Judicial, uh-huh, y del Ministerio Público. Uh-huh. Ayer en la audiencia, el Ministerio Público desconoció esos videos. O sea, él dijo, yo no tengo conocimiento de tales videos. Uh-huh. En consecuencia, no ha autorizado nada, porque no sabe qué video estamos hablando. Quiere decir, abogado García, discúlpeme, que en la audiencia de presentación de los muchachos, la fiscalía le dijo que lo que dice el presidente es falso. Es falso. Entonces, cuando la fiscalía se pronuncia de esa manera, yo increpo a la juez y le pedí un especial pronunciamiento de parte de ese tribunal que me dijese si ella había autorizado al presidente de la República a divulgar ese video. Ella no me contestó directamente diciéndome sí o no, solamente lo que me dijo fue, el Ministerio Público se encargará de establecer de dónde provino ese video. Okay. Es decir, que ella no, tampoco sabe el video, lo que nos quiere decir que Nicolás Maduro es un mentiroso, le mintió al país, le mintió a la comunidad internacional diciendo ello. Y de todas formas, ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial le pudieran a él permitir exhibir lo que constituye una prueba. Pero eso no es prueba alguna. Primero porque eso no está incorporado en el expediente, no fue promovido en el expediente. En el expediente no existe tal video. Uh-huh. Y si lo llegase a incorporar, eso no sería ni siquiera una prueba, ni siquiera un indicio, porque eso es nulo de toda nulidad. Ahora, abogado Joel García, ¿qué delito podría haber cometido Nicolás Maduro al hacer esa cadena y sacar el video haciendo esas acusaciones contra los hermanos Sánchez? Pero vámonos en el entorno personal de los hermanos Sánchez. Hay obviamente una difamación, lo primero que hay. Otro de los delitos que hay es la divulgación de noticias falsas, artículo 296, literal A del Código Penal. Está divulgando una información que es falsa. ¿Con qué intención? De sembrar terror, ¿verdad? Pánico, en el caso de los diputados podría ser. Ese es otro delito. Otro de los delitos que está cometiendo, si esos videos o esas confesiones fueran arrancados con tortura, Maduro de alguna manera está utilizando una no digamos prueba, un hecho ilícito, un delito, y se está haciendo copartícipe, cómplice de las torturas que se suscitaron en el Cervín. Y eso fácilmente lo podemos llevar a una instancia internacional, como efectivamente ya estamos haciendo. Estamos denunciando ante el alto comisionado de la ONU, la Comisión de Detenciones Arbitrarias, igualmente ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, y estamos viendo la posibilidad, sobre todo la parte de Derechos Humanos del Partido Primero Justicia, está viendo la posibilidad de llevarlo ante la Haya. Abogado García, ya finalmente, entiendo también, y esto es particularmente interesante, que a mitad de camino, en este proceso, en la audiencia de presentación, se cambia el presunto delito que se le pretendía imputar a los hermanos. Yo no sé si es que inicialmente los iban a imputar por terrorismo, imagínese usted, y terminan siendo imputados por instigación a delinquir y agavillamiento. ¿Estoy en lo cierto? Eso es cierto. Fíjense que lo que usted dice es tan cierto, que ¿por qué la división contra terrorismo del CICPC es quien los tiene ahorita? Porque lo que querían armar era una olla de terrorismo. Pero la fiscalía se desmarcó de allí e imputa los delitos de instigación pública y agavillamiento, delitos que se están siendo imputados a todos los que han capturado por manifestaciones, con la diferencia que aquellos le han dado unas medidas cautelares sustitutivas de libertad y a estos hermanos Sánchez lo privaron de la libertad. Ayer vimos unas declaraciones del padre de los hermanos. Finalmente, ¿cómo están ellos? ¿Dónde están en este momento? ¿Y qué es lo que dicen a esta altura del partido? Ahorita están en las instalaciones del CICPC. Generalmente se estila que hasta que no se celebre la audiencia preliminar se mantienen allí, y posteriormente de celebrarse la audiencia y ellos quedan privados, tendrían que viajar a Tocorón. O sea, los tienen ahorita en la sede del edificio del BAE allí en... No, en la división contra terrorismo en la avenida Urdaneta de Caracas. En la avenida Urdaneta de Caracas. Ahora le hago yo la siguiente pregunta. ¿Se tiene identidades de las personas que se encargaron de la custodia, de la tortura de los muchachos en la sede del Sevilla Helicoide? ¿Se saben quiénes son los responsables de ese caso? A una pregunta que le hicimos a ellos ayer, yo específicamente le pregunté si ellos estaban en capacidad de reconocer a los funcionarios que infligieron esos tratos crueles, a los que ellos manifestaron positivamente que sí, que ante una rueda de reconocimiento ellos estaban en capacidad de reconocer a cada uno de ellos. Muy bien. Bueno, abogado Joel García, defensor de los hermanos Francisco Alejandro y Francisco José Sánchez, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes por estar pendientes de estas violaciones de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias por permitirnos conversar con usted. Era el abogado Joel García, defensor de los hermanos Francisco Alejandro y Francisco José Sánchez. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a escucharlos a ustedes. 482-9750 para sus llamadas telefónicas. Recuerden que estamos a través de Periscope por @RCR750. @RCR750. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Ya se supone que hoy está Nicolás Maduro en Vargas. Uh-huh. Yo escapé temprano. Yo dije, no, yo ¿dónde no está este señor? No estoy yo. Y yo escapé temprano. Gracias, por cierto, a María Corina Machado por la invitación a su programa la tarde de hoy. Pero entonces me llega, los patriotas, para que tú veas cómo se filtra la información. Ya el chavismo no puede aguantar la información. Uh-huh. Aquí hay unos audios. Yo no sé si son veraces. Yo no sé si de verdad es quien dice ser. Pero me parece interesante escucharlo. Escuchen esto. Compatriota, le habla el prefecto Roy Versojo. Estamos haciendo espera de cada uno de los compañeros, compañeras que hacen vida en el Eje 3 para la entrega de su acreditación. Es necesario el mayor de los compromisos en estos momentos donde la patria necesita de hombres y mujeres aguerridas. Estamos contando con los compañeros del Eje 3. Así que es necesario que usted, compatriota, camarada, la patria lo llama. Usted, camarada, la patria lo está esperando. Usted, camarada, la bolsa del CLA no va a llegar si no viene, compatriota. Bueno, sí. La bolsa Mahoma, del CLA. ¿Cómo es? Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Este es, supuestamente, Roy Versojo, el prefecto del estado Vargas, convocando a la gente para que vayan a aplaudir a Nicolás. Pero entonces hay una jefa, hay una jefa civil que le contesta, o sea, ya le dan esa orden y entonces ella empieza a contestar y se escucha esto, escuchen esta señora desesperada por la labor que le dieron de convocar y llenar el acto, atención. Compatriotas del Eje 3 informan que en los dos autobuses que están en la vuelta de la Sublé solo hay 6 personas. Estoy haciendo la espera al Ejército Revolucionario de Catialamar en el Polideportivo. El compromiso es de todo con la patria. Estoy en el poli para su brazalete, compatriota. El brazalete. El brazalete. No, el por brazalete favor. De hierro se lo haga poner. Tenemos otro. Los brazaletes. ¿Dónde están? Que no los veo. Hay que aplaudir a Maduro. Vamos el a brazalete. La bolsa del club. Auxilio. Y nada. SOS. Y vamos nada, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice la gente a través del 482-9750. Damos la bienvenida al primer oyente de la tarde. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Se cayó esa llamada. Se cayó esa, ¿no? ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Bienvenida. Carla García, Daniel y Leomar. Hola, Carla, gracias, bienvenida. Gracias por estar aquí de nuevo. Mira, contra brazalete 350, yo creo que por fin lo entendemos de tan sencillo que era. Uh-huh. Creo que lo vamos a aplicar el 19 de abril, porque simplemente dice el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraría los valores, los principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Eso es el 350. Cero brazalete. Constitución en la mano. Bueno, gracias, bueno, Carla. Y tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Mire, le habla Jesús Cabezas Castro, coordinador del Frente de Entendimiento Nacional. Uh-huh. Adelante, adelante, dígalo. Mira, hermano, nosotros estamos muy preocupados por la marcha que va a realizarse mañana el 19 de abril. Uh-huh. Y creemos que, y hacemos un llamado de atención a la calma, a la cordura, al entendimiento entre los hermanos venezolanos para que no ocurra allí hechos violentos, desagradables, ni por parte de los factores represivos del gobierno nacional, ni por parte de los sectores que de una u otra forma tienen razón y derecho a protestar. Todos tenemos, existen muchas razones para protestar en este país. Pero yo creo que lo fundamental e importante es que nosotros tenemos que agotar la vía del diálogo nacional. Hay y están dadas las condiciones y las circunstancias para que exista un último intento para este diálogo. Así. Pero este diálogo no puede ser polarizado entre los factores de la MUD y el PSUV. Tiene que haber un diálogo amplio, inclusivo, participativo, donde esté representado toda la representación del país nacional. Así. Solamente así, con un diálogo inclusivo, participativo, incluyente, donde esté en una agenda clara del proyecto del país que tenemos, al proyecto del país que queremos, donde se trata el tema político, por ejemplo, las elecciones, la autonomía, el Estado de Derecho, la institucionalidad y la gobernabilidad, el problema de la corrupción, pero también el tema económico. Bueno, este señor que llama al entendimiento y al diálogo, bueno, se llama Jesús Cabeza. Bueno, ojalá lo llamen al diálogo. Con Tarek El Aissami, Jorge Rodríguez y sus muchachos. Neomar, tienes una noticia, pero te veo alterado, Neomar. ¿Qué estás leyendo allí? ¿Qué pasó, Neomar? Sale a través de Infobae, y no sé ni cómo abrió, porque la página Infobae, que es argentina, estaba bloqueada. ¿Pero qué tienes allí? Dime. El titular. La Fiscalía de Nueva York cerró el caso de los narcosobrinos de Maduro. Habrá sentencia definitiva el 26 de junio. Leo el lead. Los investigadores informaron que no entregarán más evidencias usadas en el caso de los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Efraín Antonio Campo y Franky Francisco Flores. Ambos están acusados de conspiración y todo lo demás. Según informó Maibor Petit, parece que, bueno, lo que me estaban diciendo acá es que la fiscalía está pidiendo cadena perpetua. Ah, cadena perpetua. Para los niños, pero ven acá. ¿Hay algún video que hayan obtenido de estos muchachos torturados? Esos narcosobrinos los torturaron y le echaron gasolina encima y los esposaron a un tubo durante 3 días para que confesaran. Neomar, ¿tú tienes constancia de eso? Como le hicieron a los hermanos Sánchez. No, eso no lo hacen allá. Eso no lo hacen allá, ¿verdad? Allá, allá los ponen a pasar frío porque, bueno, en Nueva York. Porque es que allá hace frío. Nueva York hace frío. No es que los ponen a pasar frío, es que si hace frío, hace frío. Uh-huh. Tenemos una llamada más antes del corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló, con quién hablo? Se nos cayó la llamada. Yo, de verdad, les voy a decir lo siguiente. A todos los chavistas que escuchan este programa, que sé que son muchos. Sí, vale. Y a todos aquellos que, patriotas cooperantes del chavismo, a los cuales los mandan a llamar a los programas como este, donde sí se permite la participación abierta de todo el que quiera llamar, para echar a rodar sus cuentos y patrañas. ¿Dialogar con quién? Bueno. ¿Dialogar con quién? Dialogar con una gente acusada por la DEA. Dialogar por una gente acusada, o sea, que es capaz de violar los derechos humanos frente a todo el mundo y reírse por ello y burlarse además. ¿Dialogar con quién? ¿Quién va a dialogar? Bueno, aquí ha sido perfectamente claro. Aquí hay un golpe de Estado, amigo. En un golpe de Estado no se llama el diálogo. En un golpe de Estado lo que se busca es el restablecimiento del orden legal. Aquí se ha dejado perfectamente claro que el hilo constitucional ha sido vulnerado en distintas etapas y en distintos momentos. No sé cómo es eso que ahora aquí se ponen con ese cuento. Bueno, que el diálogo y el entendimiento. ¿Cuál entendimiento si este régimen lo que menos tiene es raciocinio, por amor de Dios? Bueno. Eso es una cosa que hay que entenderla. Eso hay que entenderlo, eso hay que metérselo en la cabeza. Sobre todo esos personajes que andan por allí que jugando a ser el tercero en discordia y a decir, bueno, para que sea inclusivo, llámeme a mí. Para que yo, si yo participo, sí va a ser un diálogo. Si yo no participo, eso no es un diálogo, eso es una polarización. Eso es una estupidez. Eso es una soberana estupidez. Y se lo digo a todo aquel que mande a mascotas amaestradas a estar llamando, a estar creando matrices y a estar creando discursitos ridículos con pies de barro. Aquí los bateamos por el medio del plato porque aquí no caemos en ridiculeces. Y si hay que decírselo claramente, se lo decimos. El hablar y el llamar a un diálogo, ¿por qué tienen que llamar a la oposición a que no haya violencia en una marcha? ¿Por qué no? Porque la oposición no es la que genera violencia. La violencia aquí está del lado del régimen. Bueno, llamen a Radio Nacional, váyanse a esos grupos de entendimiento que andan por ahí llamando. Bueno, váyanse a Venezolana de Televisión y pidan que haya entendimiento en esa señal y que permitan que se expresen las voces de la disidencia y no nada más las voces de la adulancia al régimen. Eso es muy fácil. Llamar a las emisoras, a las pocas emisoras que todavía estamos dando la batalla por la libertad de expresión, para pedirnos a nosotros, a los opositores, que no actuemos con violencia. Hágame usted el favor. O sea, hágame usted el favor. Vamos a dejar la ridiculez. Vamos a dejar la estupidez. Venezuela no está para esto. La gente no está para esto. Ya la gente no se cala estos mequetrefes que escondidos detrás de organizaciones y detrás de mensajitos ridículos quieren poner a los violentos como los opositores y poner como unos santas palomas a los represores. Ya basta de estas estupideces, por Dios. Bueno, cada quien con su criterio. No, cada quien con su criterio. Pero al que venga con una ridiculez hay que dejarlo desnudo en la calle para que la gente los vea. Basta ya de estarse escondiendo en estas poses estúpidas. Pero llamando al entendimiento y a la calma. No, chico, ningún entendimiento y calma porque no hay con quién. Usted va a racionalizar con un animal. El animal de repente usted lo puede amaestrar. Pero estos están amaestrados por el amo cubano para reprimir al pueblo y sojuzgarlo. No para sentarse a buscar una salida negociada. Daniel se va a tomar un vasito de agua y a la vuelta de esta pausa estaremos compartiendo. ¡Estoy molesto, Neomar Pana! ¡Estoy molesto! ¡Ese es el problema! ¡Yo estoy molesto! ¡No me la calo más! ¡Este régimen me tiene harto! Nicolás Maduro me obligó a salir de Vargas porque tomó militarmente el Estado Vargas. Y yo donde veo... a mí no me gustan ni las aceitunas. Y cuando yo veo ese color verde, yo me voy. Y entonces estoy aquí desde temprano porque me pusieron hasta tanquetas alrededor de mi casa. Y yo, bueno, ¿pero qué es esto, pues? ¿Qué es esto? Iban a surgir una tanqueta hasta tu apartamento. No, chico, lo que le faltó fue lanzarme una tanqueta. Bueno. No, vale, no, no. Bueno, tú, ¡basta! ¡Tolerancia cero con este régimen! Bueno, tú puedes controlar... No, chico, no hables más. Vamos al corte. Tú no puedes vamos al tanqueta. Corte. Silencio, Neomar Hernández. Al corte. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. No, de verdad, Neomar, mira, en este momento no les extraña que venga una cadena. Nicolás Maduro en el Estado Vargas y entonces se buscó a dos monaguillos, a Carneiro y Alcalá Cordones en Liquilique. Entonces está Carneiro con un Liquilique así como verde oliva tostado, que no logra tapar el prominente abdomen. Cuidado con un botón, por favor, al camarógrafo, cuidado con un botón, nos sacaron, va a sacar, va a reventar, va a reventar. Y el otro es Alcalá Cordones, que por fin fue a Vargas, por fin, él es alcalde y nunca está. Mira, pero Alcalá Cordones usa los pantalones chupi chupi. Ah, eso es lo que está de moda, ¿no? Claro, eso está de moda. ¿Cómo es que llaman ahora? No chupi chupi, ¿cómo es que lo llaman? Los tubitos. ¿Es slim, slim fit. Ah, caramba, pero skinny Neomar. Fit. Oh, Neomar. Oh, Neomar. No, oh, goodness. Yo uso los pantalones así porque yo todavía estoy joven, pero. Okay, pero okay. Alcalá Cordones como que es pavo viejo. Pero ¿no? Es que la juventud se lleva por dentro, Neomar. Vamos a leer mensajes. La edad es una cosa. La edad es una cosa. Mental. La juventud es algo que va más allá. Y aparte de eso, es una cosa que tú no puedes pretender que una persona no se quiera sentir joven. ¿Qué es esto? No estoy... Ahí están los jóvenes, no, eso es la sinfónica. Ah, ok. La sinfónica juvenil ahí tocando y todo. Vamos a leer mensajes rapidito. Aquí tenemos mensajes a través de nuestro canal en YouTube. Rubén Calles me dice, Daniel, corrige, Cañeiro. Está bien, Cañeiro. Ángeles Gandara nos dice, así es, Daniel, ¿hasta cuándo esta represión a toda Venezuela la tienen obstinada? Por acá nos dicen, Daniel, andas amargado. Pero no al diálogo. Ah, bueno, tú también estás amargado entonces. Luis Fernando Molina nos dice, así es, Daniel, ya es hora de levantarse sin retroceder. Saludos a Cindy Ferrer, quien nos dice, en Venezuela, mientras a unos jóvenes sin antecedentes penales los tratan como delincuentes, a los planes le hacen una cárcel 5 estrellas, aunque usted no lo crea. Adelante. Petronila Camacho, del 23 de enero. Lo más hermoso y lo más grande que puede tener un país es la libertad. Venezuela, adelante. También nos comentan por acá, Maduro, el oeste no es tuyo. Mi cuadra va a marchar por lo menos 20 personas mañana. Lleven agua con bicarbonato y por si acaso tienen que taparse la boca y la nariz. Isbelia, Ana Silva. Isbelia Vedetti nos dice, no podemos tener entendimiento con quien nos hace pasar hambre y falta de medicinas a enfermos. Y ni hablar de la delincuencia y la corrupción. Nos dice Luis Fernando Molina, no debe haber diálogo, ya están acorralados. Y el diálogo solo les daría de nuevo tiempo para engañar más al pueblo. Por acá nos dice también Efren Pérez, así es, abajo el régimen. Mari Domínguez, totalmente de acuerdo, Daniel, aunque a veces no estoy de acuerdo contigo, hoy suscribo toda tu rabia, que se vayan a pedirle tranquilidad a Aristóbulo, pero eso digo yo. Neomar, ¿alguna vez, Neomar, Daniel, alguna vez te ha pegado? No, no, jamás, no. Por favor, lo pregunta Gerson Guzmán, la gente sí es chismosa. Chico. Yo casi que estaba a punto, ¿ves? Pero no. No, una vez Neomar me, yo tengo que confesar, una vez Neomar me lanzó el zapato. Eso fue en el programa de los sábados, pero lo peló, no lo logró. Como pasó con Bush. No lo logró, pero las personas que nos están viendo a través de RCR.tv, nuestro canal en YouTube, pueden ver que a nuestras espaldas hay un gran mapa. Ajá. Con las letras RCR. Él lanzó el zapato pegó del mapa y tumbó a Australia. Sí. Entonces, por eso es que el mapa, bueno, después hubo que pegarle a Australia otra vez, ese porque Neomar, en un arrebato violento, eso fue lo que ocurrió. Entonces, la gente cree que el violento es uno. Mira, dice Elibel, el indocumentado está bien asesorado, pero para cometer toda clase de delitos. De igual manera, nos solicitan un servicio público, que dice acá, la señora Leila solicita sultamicina. Si lo pueden donar, se lo agradecería, y llamar al número 0416-631-0303, 0416-631-0303. Irene Osis Valmar dice, es verdad, el que llamó chavista, con asesinos no se dialoga. Dios te bendiga, Daniel, amén. Ana Ponte dice, yo también estoy molesta, te apoyo. Juliano Dulio Díaz dice, nada, aquí no hay diálogo con narcos. Mecha Rey dice, así es Daniel, bravo. Oscar Pérez, Oscar Rafael Pérez dice, Verdugo no pide clemencia. Nos dice Ricardo González, por el medio de la calle, cabilla. Nos dice Pedro Méndez, ok, guerrero del teclado. Bueno, yo no soy guerrero del teclado. En todo caso, el micrófono, hermano. Sí. Pero del teclado eres tú, que eres el que está escribiendo. Juan Ramón dice, Daniel, todo el país pide castigo para esos policías torturadores. Ellos no se van a escapar de la justicia. José Luis Suárez, de Altavista. Señor presidente, José Gervasio Artigas nunca dijo, con la verdad no ofendo ni temo. Dijo, con la libertad no ofendo ni temo. Alirio Contreras nos envía saludos de Charallave. Igualmente desde Guatire lo hace Efren Pérez. Nos dice Héctor Cabrera. Nos dice, ningún diálogo. Y Freddy Velázquez pide también ir a la calle, uh-huh, sin retorno. Bueno. Y acá nos dicen, a través del Twitter, tenemos muchos mensajes de Twitter antes de irnos. Rubén Abreu, el estado natural de Daniel es así irreverente, puya lo que va en bajada. Está bien, Rubén, un saludo. Célida nos dice, felicitaciones, estoy con ustedes. Ojalá todos pensaran y actuaran con firmeza. Nos dice Juan Marín Palencia, ¿qué diálogo con un narcoestado corrupto? Basta de esto. Rosa Álvarez dice, lo que se lograría si se realizan ahora las elecciones regionales sería, uno, desmovilizar las protestas pacíficas, dos, legitimar al gobierno de Maduro y que se quede hasta 2019. Esto a propósito de esta tesis que ha rodado los últimos días. Amarelis Cira me dice muy cariñosamente, yo sé que la cosa es seria, pero cuando te alteras, mi negro bello, me haces reír. Eso. Lejos, pero no ausente desde México. Saludos, Amarelis. Oye, muchas Benítez, gracias por lo que me toca. Raquel Benítez dice, tolerancia cero. Uh-huh. Saludos a Betty Soto, saludos a Sergio Reyes, saludos a Joaquín Lombardi, que no se puede comunicar, pero nos envía su mensaje. Saludos a Javier Rangel, a Paul de Zen, gracias también. Del por Valle tu Les Ama dice que no hay tiempo para diálogo ya. Nos dice por acá, saludos a Carla Gámez, que siempre está en sintonía con nosotros. Saludos también a Carlos David, Rosa de Macuto, nos manda saludos. Rosa, ya te saludé por tu cumpleaños. Margarita Rosa. Pernía, cero diálogo. La gente no está muy proclive a la idea de dialogar. Henry Álvarez dice, qué buen sermón, no merecen menos, pero tómatelo con soda, no vale la pena que te vaya a dar algo por esos sátrapas. No. Estoy aquí de lo más tranquilo. Este mensaje ya nos vamos. El presidente Maduro tiene que vestirse de Robocop para salir a la calle y para que cuando salga, de paso no le tiren huevos y otros objetos contundentes. ¿No le da pena? Se pregunta el viejo de La Vega que siempre nos escucha. Y nosotros, con esto esta... Se acabó. Mañana, si usted siente que tiene razones para protestar, vaya y proteste. Y si usted siente que no tiene razones para protestar, porque todo está fino, quédese en su casa y cállese y no se queje más. Chévere, porque cambura. Usted no puede andar se quejando, pero después, cuando le toca a usted salir a la calle como ciudadano, ejercer su derecho, quedarse en su casa viendo cómo los demás reclaman por usted. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos en la mañana en la concentración y en la tarde desde aquí de los micrófonos. Así que saludo a todos. Mañana de repente me quedo hasta el programa de Miguel Ángel y hago el rácata también y todo eso. No sé, ya veremos. Saludos a todos. Muchacha, un rastacanilla. Adelante. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.